Marciané, ¿qué? Me prefiere entre tanto, porque es verdad todo lo que le canto. Brr. Te hago reír si tiene llanto. Viene a mí, pero le hablan unos cuantos. Me tienta, pero me adelanto. Si te toca con la fori, lo espanto. Soy el que rico te lo chanto. Fumando pato, siente el impacto en el acto. Cuando mi pieza te rato, quiere conmigo en su mirada, lo canto. De lo y le estoy intacto. Ponte pa' mí, pa' darte cosas de valor y también valorarte. Te tengo un perreo pa' perrearte. Yendo pa' Marte, haciéndolo como si fuera Marte. Ponte pa' mí, pa' darte cosas de valor y también valorarte. Te tengo un perreo pa' perrearte. Yendo pa' Marte, haciéndolo como si fuera Marte. Y enrolamos como habano, unos gramos, lo quemamos, fornicamos, te lo hago porque se da la mano. Le corro mano y pa' abajo te lo encajo. Unos pernos pa' relajo y al que tira la mala yo no lo rajo. Le gusto porque yo a la meta sin atajo. Te me va el pantalón, te bajo y la timide pa'l carajo. Tú me dices y contigo viajo. Le dices traje hierba, pero ella también trajo. A la envidiosa no te rebaja. Y a los giles yo no me rebajo. Si se marea un estropajo, va a sonar el rafagazo. Después de beso y abrazo, contigo me paso. Cuando de pana la paso, así que ponte pa' mí, pa' darte cosas de valor y también valorarte. Te tengo un perreo pa' perrearte. Yendo pa' Marte, haciéndolo como si fuera Marte. Ponte pa' mí, pa' darte cosas de valor y también valorarte. Te tengo un perreo pa' perrearte. Yendo pa' Marte, haciéndolo como si fuera Marte. Mi tema le gusta perrear. El culo empieza a menear encima de mí. Que me enamore de más mientras lo quema la total es la mí. Tú quieres conmigo no más, no necesita otra compañía. Ponte horny, hazme un video pa' que me recordé cuando los labios te mordí. Blonde en el cenicero, te doy por los dos agujeros, no le pones. Pero le gustan los reggaetoneros, me lo mama mientras en el Camaro acelero. Si no te veo me desespero, así que dime si te espero. Y en el asiento trasero me rebota el trasero, así que ponte pa' mí, pa' darte cosas de valor y también valorarte. Te tengo un perreo pa' perrearte. Yendo pa' Marte, haciéndolo como si fuera Marte. Ponte pa' mí, pa' darte cosas de valor y también valorarte. Te tengo un perreo pa' perrearte. Yendo pa' Marte, haciéndolo como si fuera Marte. Marciané, ¿qué? Que saben del golpe, nosotros somos el corte. Mautar, haciendo dinero con el done.